Túnez, Egipto, Libia, Jordania, Marruecos, en todos estos países, los ciudadanos están tomando de una forma u otra el poder, intentando cambiar las decisiones de quienes están arriba. Las revoluciones que se están produciendo en estos países ocupan la atención mediática mundial. Sin embargo, lo que no ha ocurrido es con Islandia. No ha ocurrido lo mismo. No hay la misma atención para un movimiento de ciudadanos que lo han cambiado absolutamente todo en este pequeño país de Europa de apenas 300.000 habitantes y que hoy protagoniza esta sección. La cara B. Estamos en noviembre de 2007. Los informes de la ONU sobre el desarrollo humano sufren un vuelco. Los datos lo confirman, son irrefutables. En esa fecha, Islandia se convierte en el país más desarrollado del mundo, en el mejor lugar de la Tierra para vivir. Hasta entonces, el liderato era de Noruega, pero Islandia acababa de arrebatarle el trono. Nunca en la historia los datos económicos y sociales de un país habían mostrado una situación tan excepcional. El entonces presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, calificó el sistema económico de Islandia como ejemplar, casi perfecto. Sus instituciones políticas y económicas habían seguido todas sus recomendaciones. Islandia era el cielo. Una pequeña isla país al sur de Groenlandia, independiente de Dinamarca desde 1944, apenas 100.000 kilómetros cuadrados que fueron colonizados por los escandinavos en el siglo IX. Hoy, 9 de cada 10 habitantes siguen teniendo esa descendencia. Un país en el que la religión protestante es la mayoritaria, en la que el 90% de sus habitantes es luterano, en el que, por entonces, tenían trabajo el 98% de los habitantes, el 98% de la población activa. Geir Gilmalarde fue elegido presidente en 2006. Fue el hombre que aplicó todas las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional que provocó que la economía del país creciera de forma absoluta, inédita. Junto a él, el jefe del Estado desde 1996, Olafur Ragnar Oddsson. Pero ya antes Islandia era el hijo pródigo experimental del Fondo Monetario Internacional, el primer país en recibir un préstamo de este organismo. Fue en 1976, 20 años después, el país crecía a un ritmo anual de entre el 2 y el 8%, así hasta que al final se convirtió en noviembre de 2007 en el país número uno, insistimos, en el auténtico cielo en la tierra. Un año después, el país quebró. Los tres principales bancos de Islandia se vinieron abajo en cuestión de horas. Era el mes de octubre de 2008. El sueño había acabado. E Islandia pasó a ser el infierno y del puesto número uno comenzó a bajar hasta el 17. La realidad quedó al descubierto. El sistema económico, tan elogiado por las instituciones internacionales, consistía en crear burbujas y utilizar esas burbujas para realizar operaciones económicas sin sustento real. Llegó entonces la bancarrota. De un momento a otro, todo se vino abajo. Entonces, tras la caída de los grandes bancos, el gobierno decidió seguir el guión establecido para este tipo de casos. Se recurrió otra vez al Fondo Monetario Internacional, se aprobaron nuevos créditos, se daría dinero al país para salir de la crisis, para reflotar y sanear los bancos. Grosso modo, lo mismo que ha ocurrido en Grecia o en Irlanda, pero esta vez los ciudadanos se negaron. La La publicación de documentos internos sobre el principal de los bancos, el Kaufsinn, provocó un maremoto social. Fue Wikileaks la fuente que los dio a conocer. Las revelaciones difundidas por el grupo de Julian Assange en ese año 2008 a finales demostraban las prácticas corruptas de este banco. Para los ciudadanos aquello fue un punto de inflexión. Comenzaron las movilizaciones. En una de las jornadas, casi 100.000 islandeses se echaron a la calle para protestar. El gobierno intentó reprimir a los manifestantes. Uno de cada tres habitantes del país acudió a las convocatorias. Nunca una revolución similar estaba a punto de conseguir tantas cosas en Europa. Las exigencias de los ciudadanos fueron concretas y rotundas. El primero tuvo que dimitir el gobernador del Banco Central. Después tuvo que marcharse el primer ministro. Y el 26 de enero de 2009 el gobierno en bloque tuvo que abandonar. La población había tomado el poder. Se convocaron elecciones y el arco político cambió por completo, pero el poder de los ciudadanos se incrementó de forma absoluta. Se tomó la decisión de modificar la constitución del país. Se creó entonces una asamblea constituyente en la cual sus miembros eran ciudadanos comunes. Periodistas, estudiantes, abogados, electricistas, camareros, ciudadanos comunes, como cualquier otro. Ellos son ahora los que están decidiendo cómo será la nueva Carta Magna. La gestión de los responsables del Banco Central, del gobierno y de los principales bancos provocó en los tiempos anteriores a la crisis un endeudamiento del país que implicaba devolver miles de millones de euros a acreedores, a otros países, instituciones internacionales o a fondos privados. La revolución iniciada por los ciudadanos provocó finalmente la nacionalización de los grandes bancos y se llegó incluso a instar al nuevo gobierno a que fueran los ciudadanos quienes decidieran en referéndum si ese dinero que les habían prestado había que devolverlo, y un 93% dijo que no. Dijo que, en suma, los contribuyentes no debían rescatar a unos bancos que habían sido gestionados al borde de la ilegalidad, jugando con los ahorros de los islandeses. Y los ciudadanos en referéndum decidieron que fueran los responsables de esos bancos quienes dieran la cara y rindieran cuentas ante la justicia. Y en las operaciones judiciales que se han llevado a cabo esta misma semana como continuación de las desarrolladas durante los dos últimos años, otros 135 responsables de estos grandes bancos han sido detenidos en diversos países de Europa para rendir cuentas. Tras las medidas tomadas por los ciudadanos, la economía del país vuelve a asomarse y crecer. Ningún país ha salido tan rápido de la crisis. Lo ocurrido en Islandia apenas ha tenido trascendencia, quizá precisamente por la forma en la que se ha producido esa salida de la crisis y por la importancia que han tenido los ciudadanos en su resolución. Pero la relevancia de lo ocurrido en Islandia es importantísima.